noches, hordas de la libertad, de estos vientos de rebelión. Puños en alto, el cuero y las tachas brillan en la noche. En esta lluviosa ciudad de Buenos Aires, la ciudad carcelaria de Buenos Aires. Y nuestro espíritu rebelde agita, pugna por mostrar su arte, por desafiar a la sociedad pacata que nos rodea y nos quiere esclavizar todos los días bajo el yugo patronal. Acá está la rebeldía, acá está el under, acá está la fuerza creadora de los de abajo y las de abajo para presentar cosas distintas. Acá están los que no se dejan seducir por las culturas de mayorías. Acá están los que quieren hacer florecer la creatividad, los que desafían, los que no se seducen por el agradar a las multitudes. No se dejan obsesionar por agradar a las mayorías. No van tras la adulación fácil del aplauso gratuito y concedido con una gracia de cliché barato. Acá están los compañeros, acá están los amigos. Bienvenidos a estos vientos de rebelión, furia, rabia. Pueden decir que somos atrevidos. Somos parte de eso. Somos parte de ese yuyo que quiebra el asfalto para poder vivir. Buscando el sol de la libertad. Salgan al sol a pesar de la lluvia. Porque reventamos las nubes a pesar de todo. Bienvenidos. Presentamos al staff del programa Estos Vientos de Rebelión. Ale, querido, buenas noches. Buenas noches, Carcas, ahí Felipe también, Hiroshi, compañeros ahí del programa, acá Javi también, como siempre, haciendo el aguante a toda la gente que está del otro lado. Y es posta, loco, acá no nos para la lluvia. Estamos una vez más con Viento de Rebelión, loco, haciéndole el aguante a Lander. Y acá también al frente Heavy Metal, bienvenidos muchachos, ahí una masa, loco. Seguimos con el staff. No sé si presentarlo de este modo. Último programa de Felipe en el staff oficial, pero siempre vas a ser del siempre programa. Voy a estar, siempre nunca voy a estar. Se deja de ser Viento de Rebelión, sépanlo. Es un karma. Es un karma que se lleva de por vida. Ah, vos estuviste ahí, ¿eh? Y te miran torcido. Te miran de reojo. Más allá de todo lo que miran de reojo, es el último estando acá, en piso. Pero voy a estar llamando. ¡Vamos! Voy a estar rompiendo la bola de afuera. Y escuchándolo, siempre haciendo el aguante mientras pueda. Y siempre tirando buena onda para que esto viva y siga resurgiendo. Y siga explotando lo más hermoso que tenemos, que es el under y nosotros mismos. En la vereda, cuando íbamos por unos tragos, le compadre, la y esto es profesionalismo cero. Acá nosotros, si algo que vamos a romper son las reglas de la radiofonía. Cero respeto a cómo se arma un programa. Esto es así. Rompemos moldes a hachazos. Esto, nosotros rompemos con la propiedad privada, rompemos con los muros, con el alambre. Nosotros estamos para eso. Estamos para eso. Y Felipe decía, hoy es el último programa. Y ahora ya estamos logrando. Ya estamos logrando, mira. Algunos tragos. Che, pero esto va a ser difícil. Felipe va a ser siempre Viento de Rebelión, viejo. Quiero que lo sepan. Ahora se va la rock and pop, pero. Pero igual. Dale, qué grande. Y Vortex, no te olvides de Vortex. Y lo querido, buenas noches. Parecía que era sabido. Buenas noches a todos los que están escuchando del otro lado. Parece que habías sabido que Felipe era el último programa acá, que hace rato no llegaba tan temprano. Es verdad, es verdad. Llovía y bueno, tenía que llegar temprano. Claro. Era como simbólico el programa de hoy. Así que, bueno, es por gracias. la lluvia. A veces la lluvia trae. Estamos cuidando el brillo de las tachas. Que no se oxiden. Jamás eso, jamás. Jamás. Y hoy estamos acá acompañados por un grupo que nos van a contar cómo se han formado, cuáles son sus objetivos, qué es lo que buscan. Y primero que nada quiero agradecer su presencia y alentar la formación de grupos, de espacios, de nucleamientos, de colectivos, porque no, esa palabra tan hermosa, inventada cuando las viejas bañaderas que le decían llevaban, se transformaron de de taxis se transformaron en lugares populares para el transporte público de pasajeros. Un invento de los queridos anarquistas en este país. Un invento obrero de la unión de choferes. Bienvenido Frente Heavy Metal. ¿Qué tal? Con buenas, todos los gracias. Honores. Buenas. Buenas noches. Bueno, yo me presento, Ariel Caballero. Soy miembro fundador del Frente. Ajá. Y Ricardo Belén, también miembro fundador del Frente. Baterista de Hagrid. Acá con el compañero de música. Sí, no es pero digamos en un momento del... Cuando se empezó a afianzar esto del Frente, que lo formamos hace 4 meses, ya digamos como que dejamos de pertenecer a una banda y pasé a ser Ariel Caballero. O sea, yo no represento a Cuarteador. Claro. Por más que esté nucleado, digamos, ideológicamente con la causa del Frente, yo represento, digamos, a mi persona ayudando a un Frente que ayuda a un montón de gente también, entonces... Mirá que interesante la forma de pertenencia al Frente. Interesante este concepto. Está claro, bueno. Claro, al principio sí, claro, por supuesto. Nos nucleamos por ahí los miembros emblemáticos de algunas bandas. Sí. Pero después, digamos, en las charlas que sucedieron, es como que yo me represento a mí, porque yo pienso de una manera, puedo decir las cosas que pienso de una manera, pero por ahí mi compañero, el baterista, piensa diferente. Claro. Entonces, digamos, es ahí en el momento que se tiene que hacer cargo la persona. Digamos, y bueno, aportar lo suyo también. Sí, digamos, una de las cosas que más... Que sea abierta la cuestión, digamos. Claro. De los que piensen de esa forma, como lo que dicen, yo puedo aportar desde la música. Uh-huh. Y hay bandas que dicen, mirá, conmigo contá con la música, vamos, tocamos, y estamos apoyando desde la música, ¿no? Por eso hay varias bandas. Como diversas intensidades, claro. De aporte, digamos. De aporte, es claro. Como en cualquier grupo humano, digamos, ¿no? Siempre claro, hay gente, una de las cosas que más me llamó la atención... El fin es el mismo, fin está ahí. Ir a un par de recitales ya del Frente y abriéndolo cubierto en un par de radios. Fue el hecho de esto de decir, dejamos un poco de lado nuestro amor por la música, uh-huh. Dejamos un poco de lado el hecho de decir, nosotros hacemos esto, vamos por esto, quiero que nos escuchen porque claro, hacemos esto. Exacto. Creo que el punto más importante en el Frente, ya lo hemos hablado con Beto, con él en algún momento también. Creo que el punto más importante, y por esto me gusta tanto y por esto yo los cubro a ustedes en distintos eventos y voy a ir este viernes. Buenísimo. Para mí lo más importante que llevan ellos es la bandera de ayudar. Creo que ese es el punto más importante. Más allá de la música, que ahora toca Serpente, Holocausto, toque quien toque. Ese es el fin de... Nosotros vamos con ese fin. Viste, ayudar a los comedores, ayudar a los que menos pueden. Las causas sociales. Claro, causas sociales. A lo que el Estado realmente nos llega, se olvidó y no es ahora. O sea, es de hace mucho tiempo. Yo puedo contar algo muy personal. Mi viejo esto lo hace de 92. Y mi viejo ha hecho alzado para, bueno, vos tuviste, para 800 personas de la calle, gente indigente y del bolsillo de él y de compañeros de laburo de él. Y han caído políticos, yo quiero, mi viejo ha dicho, no, loco, claro. La política cero, acá gente te está muriendo de hambre. Pero eso por ahí hay gente que lo pasó y por ahí tuvo una cuota de suerte en la vida y puede devolverle la vida. Ajá. No todo el mundo a veces tiene esa suerte. Mi hijo fue uno de esos tipos que tuvo esa suerte. Y por eso creo que el ayudar viene más del corazón que políticamente, ¿viste? Claro, en realidad nosotros consideramos que el heavy metal siempre fue solidario. Ahí exactamente. Va, ahí va, ¿no? Desde sus inicios, de sus raíces, siempre. Lo que pasa es que consideramos que por ahí a través de un frente unificado se pueden lograr mucho más cosas, uh-huh. Que por separado. Ahí está. Es más que nada para con el fin de ordenar un poquito la presentación del Frente, vamos a arrancar por sus integrantes actuales. Le mando un gran abrazo a Beto, que estaba con un tema de salud. No, la gira de Chivilcoy, me parece. Yo tenía que decirlo al aire. Mirá. Todo quemado. El que sale con Felipe de joda no vuelve. Sépanlo, las madres ahí que nos están escuchando, sus hijos peligran. Vuelven quemados. Si se van con Felipe. Vuelven quemados. Que vemos que no se fue con bronceador ni con shampoo para volver exactamente. Quemado. Exactamente. No sé si entienden la metáfora. Muy bronceado. ¿Qué estamos escuchando, Ale, de fondo? Te sorprendí, acá participamos todos, viejo, todo circular. Estamos escuchando ahí Estertor con Violento Instinto de Lucha, el demo que sacaron. ¿Cómo me gusta esta, cómo me gusta esta banda, loco, eh? Aguante Estertor. Saludo para Pablo, que lo cruzo cada tanto con el barrio, ¿no? Ayer lo cruzo. Mirá. Una más, el qué grande. Sí, siempre con algo en la mente, chaval. Inquieto total. No te vi por el aniversario de Parque Patricio, a vos, hablando de todo, Desertor. Y yo de Desertor y de Desertor. Estaba escapando de los quemeros. Bueno, después vamos a contar qué estuvimos haciendo el fin de semana. Y ahora pasamos a este tema de quiénes integran el frente y bajo qué conceptos iniciales se fueron nucleando. Ok. Yo. Como quiera, o sea, estamos en la misma, arrancamos más la misma. O menos, sí, claro. El año pasado hicimos una fecha a beneficio de un comedor y bueno, en ese momento lo hicimos con Hagrid, con un comedor, y lo invitamos a ellos de cuarteador y más bandas. Que bueno, y surgió la idea que bueno, Ariel me dijo. Más o menos lo que te habíamos contado antes, que si nos unificamos y hacemos un frente unificado, a nuestro entender se puede llegar a lograr un montón de cosas para un montón de gente, y después también en beneficio del músico, porque claro, se pueden abrir un montón de abanico de posibilidades, ¿viste? A través del frente, que vamos a tratar de ver si podemos lograrlo, que es también nada, que cuando se juntan los músicos siempre surgen cosas. Intercambio de bandas, por ejemplo, en un momento dijimos, estaría bueno que una banda de Mar del Plata venga a tocar acá, en un evento social a un comedor y nosotros ir a Mar del Plata o de diferentes provincias, ¿no? Porque también había sí, uno varios Córdoba, compañeros de Mar del Plata, gracias a Dios. Claro. Están colaborando mucho desde su lado. Sí. En principio yo calculo que más que nada en la difusión del frente. Exactamente. Que están muy activos, digamos, respecto a eso, pero digamos, esto, nuestra idea es que tenga un alcance más nacional, ¿no? Mira qué lindo. Va a costar, pero yo constantemente veo que hay recitales a beneficio por sí, todo sí, lado. Sí, entonces, sí. Viste, se abrió mucho. Hay mucha gente, digamos, que por ahí no se llama Frente Heavy Metal, pero se llama de otra manera, que hace lo mismo claro, a nosotros. Exactamente. Y la idea es unirnos a ellos, que ellos se unan a nosotros. No hace falta por ahí que sean parte del Frente Heavy Metal, pero sí tratar de coordinar cosas en conjunto y tratar de organizar cosas, digamos, con esa gente también que está en la misma que nosotros. Acá una preguntita de conceptual, digamos. ¿Por qué consideran que es beneficioso nuclearse en torno a un frente para el desarrollo de actividades solidarias? ¿Esto tiene que ver con el vigor, la potencia que puede adquirir, los contactos, la masividad que puede cobrar una actividad benéfica? Más solidaria, yo me voy a decir benéfica porque a veces se puede malinterpretar, ¿no? ¿Por qué? ¿Eh? Estamos en una época bastante... No, yo te digo por qué desde mi punto de vista. Sí, sí. Porque yo entiendo que la solidaridad... es un concepto bastante especial que habla de quien se pone al lado del otro a partir de poner el cuerpo. Yo lo diferencio mucho de la caridad cristiana, por ejemplo, que es te doy lo que me sobra. ¿Me quedó vieja una frazada? Llevase que no estoy carita, usando. Llevásela a carita. Ah, llevásela al curita, ¿viste? Porque esta, la ropita que me sobró del nene. Para sí, mí sí, es distinto sí, sí. El concepto de solidaridad de porque... Poner el cuerpo. Porque solidaridad es, loco, vos estás con este problema, estoy al lado tuyo, si hay que tirar piedra, tiramos piedra juntos, si hay que hacer esto, hacemos, si hay que tomar este lugar, lo tomamos juntos, y yo participo junto con vos. Ni te saco tu protagonismo, ni te quiero traer para nada, para no, mi lado, no, sino que comparto tu situación poniendo mi cuerpo, ¿no? Una migaja que me sobra de mi cena, digamos. Muy lejano. Por eso quiero diferenciar el concepto de solidaridad, que para mí es muy especial. No es, no es cualquier cosa. Mucho implica el poner el cuerpo. Un beneficio puede ser que yo te doy una ayuda. Una ayuda es, bueno, mirá, no llego con 100 pesos, tomá, me saco de mi bolsillo. O sea, para mí son cosas diferentes. no es malo tampoco ayudar, ¿eh? No. Ayudar es algo muy bueno. Debería, en una sociedad donde el egoísmo campea, ayudar ya es algo. Sí, es algo. Pero solidaridad lo veo como un concepto más elevado. Se va a poner el pecho y el cuerpo. Mirá. Un concepto que considero tiene la capacidad de transformación social. Ya que me diste el pie, Ariel, para tirarlo, ¿no? No lo quería decir, pero vos me tiraste el pie. Me encantó la respuesta. Me encantó la respuesta. Pasa que también, un poco, bueno, por ahí pasa por un tema más personal también, eso es de ser solidario. Por ahí en cada persona ocasiona un efecto distinto. Yo, por ejemplo, personalmente, a mí me da una satisfacción personal que no se reditúa económico. Claro. Siempre me han enseñado que la vida es un boomerang, ¿viste? Vos das, recibís, pero nunca esperes que sea plata ni que nada, porque puede ser con acciones, con momentos de felicidad y bueno, vos no sabés, la vida es así, vos viste lo que es todo un boomerang. Sí, por eso sí. Yo lo considero que ayudar es más que nada una satisfacción más personal, de qué bueno, loco, que puedo estar parado para ayudar al otro, ¿no? Porque, te ayuda a sentirte bien. Claro, porque siempre tenés que estar bien vos, ¿no? Primero para ayudar, porque es imposible, claro. Y eso es verdad, y yo creo que es muy difícil ayudar cuando vos no estás bien. Cuando vos estás mal, de todos los sentidos, es muy difícil ayudar. ¿También? Porque primero te tenés que ayudar vos y no queda otra. Claro. Pero cuando estás bien, sí podés ayudar y darte el lujo de decir, bueno, tengo tiempo para, porque la cabeza la tenés un poco más fresca. Yo entiendo también que eso también posterga por ahí, el decir, bueno, cuando esté bien ayudaré. Y también he visto ocasiones en las que ayudando uno se ayuda a sí mismo también. Te da por fuerza, ahí, como, claro, te da fuerza, sí. Porque ves lo que estás logrando y pero te da fuerza. Como dice él también, viste, cada uno es cada uno. Claro, sí, claro. Las cosas claro, de otra manera. Claro. Saca fuerza desde el lugar de donde por puede. Por algo está gobernando ese hijo de re mil puta, ¿no? Sí, pero bueno, todos creo que estamos de acuerdo en que no creo que se pueda ser feliz y todo alrededor se cae, ¿no? Lo único que te alivia, digamos, como alivio, que es ayudar y decir, y en su momento nosotros pensamos, ¿no? Hay un Estado tan grande que nosotros, el pueblo, ayudamos al pueblo. Claro. Y el Estado cero, o sea, estamos votando a un tipo que esté ahí arriba y el mismo pueblo ayuda al pueblo. O sea, es una locura. Y después viene otro, viene cualquiera y te dice, el Estado somos todos. No, claro, bueno, no somos todos. Claro. Justamente el pueblo pone al tipo arriba, como en su momento lo pudo sacar, en su momento lo pone. Pero el Estado sigue siendo, creo que, ausente hace mucho tiempo, no es de ahora, ni son 12 años, ni sin, digamos, sin política, sin bandera. ¿Y la gente solidaria? Hay mucha gente solidaria. Hay mucha gente solidaria, hay mucha gente de plata que he visto que ha puesto plata, pero no quiere saber nada de salir a nombre de nadie. Conozco mucha gente así que, bueno, por intermedio justamente de mi viejo, y me sorprendió. Y bueno, hay gente solidaria, lo que pasa es que solidario es tomate, dejo ropa, esto, sí, y nada más. Después la gente mira mucho a quién es, sí, la solidaridad. Exactamente. Es muy bueno este tema, Ariel. Lo vamos a desarrollar en el próximo bloque, porque si no va a quedar como un programa que vive acá de 45 minutos de charla. Dale. Y cero música. Vamos con la música. Y también, música, también es importante acariciar los oídos con un poco de heavy metal. 4302-6394 los teléfonos. 4302-6394 para quienes quieran comunicarse. Ale, querido, ¿con qué vamos a ir este primer bloque? Cuando venimos también vamos a hablar algo de lo que hubo este fin de semana, estas fechas de la semana pasada, que también hubo eventos para lugares que lo necesitan mucho, como el del jueves en Zona de Nadie. ¿Con qué vamos, Ale? Vamos a seguir con Maquinación y de paso le mandamos un saludo a Adrián, que fue el cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Adrián! ¡Arrancamos bien arriba! ¡Feliz cumpleaños, Adrián! Yo siempre, nunca puedo estar porque es la fiesta de mi gremio ese día. Un gran abrazo para alguien que dio mucho por el under, que sigue dando por el under y es un... ya se ha convertido en una bandera de lo que es la actitud. Le sigue dando larga vida al rock and roll. Adrián, un gran abrazo, hermano. Él es Ander.

Viento de Rebelión con toda la fuerza del Heavy Metal Under. Y bueno, pasamos a lo que fueron los festivales que hemos concurrido. ¿Por dónde anduviste, Ale? El Ale anduvo de joda, andó a saber. Yo anduve. Mando un saludo a Pepe, ahí armó un asado por el cumple del hijo, así que estuvimos en el Parque Sarmiento disfrutando. La verdad que este fin de es todo lo que hice por el momento. Lindo, qué cosa más linda que compartir un asado con amigos, eso es parte del rock también. A ver, hay algo que siempre señalamos, el Under no es solamente una banda tocando en vivo, el Arde puede ser un video, puede ser una producción cinematográfica, puede ser una fotografía, puede ser un fanzine, puede ser hasta incluso un programa de radio, seguramente este no, pero porque esto de cultural tiene no sé qué, pero el Under no pasa por donde orientás tu arte, ¿sí? El consumo masivo no es la búsqueda, el satisfacer económicamente tus bolsillos, no es la búsqueda de una sensibilidad común. El Under busca expandirse desde otra manera, busca otro tipo, y se permite otro tipo de búsqueda, se permite otro tipo de estética, se permite no caer en lo recurrente de los gustos masivos, ¿sí? No caer en el aplauso fácil. Bueno, y lo querido, vos anduviste también... Vamos a arrancar de principio, el jueves estuvimos los dos. Sí. Y bueno, vamos así, jueves. Vamos un orden semanal, ¿le querés dar? Sí. Qué grande, sí, que aportes es, orden a tanto caos. Claro, ya. Hace una crónica. Mucho caos en mi cabeza. Disculpe, jefe. No, está disculpado. No, bueno, como decía bien recién, una fecha que ya. No sé cuántas más que se hacen en beneficio. Bueno, ya hablamos de esto. El antijueves en Zona de Nadie. Sí. Estaba repitiendo la palabra del flyer nomás. Una fecha solidaria con el comedor La Matera, creo que es de Ministro Rivadavia, ¿no? Bueno, creo que la mano venía por el lado de la gente de Chupí, por eso un saludo al Chedi, que es el que siempre lo veo ahí bien activando en la difusión de esto. Y bueno, ahí en Zona de Nadie, por Boedo. Tocaba justamente Chupín, Cercenar, Indisposed, Directo a la Tumba, Rambler y Directo a la Tumba, que fueron los que me perdí porque llegué tarde. Y Cercenar, Cercenar lo dijiste, sí. Cercenar sí que fueron. Aguante, un gran abrazo para ellos que hace mucho que no los veo a los pibes. Los vi ese día y me tuve que ir sin poderlos presenciar porque por cuestiones laborales del otro día levantaron muy temprano. Sí, a muchos nos pasó lo mismo. Ya llegando al final, aparte. Sí. Mis disculpas, uno es de quedarse hasta la última banda y ver todo, pero bueno. Era jueves. Empezando desde ahí. No, igual, además uno sabe lo que es ver a Cercenar y cómo quedas después. Sí, justamente por eso. Vemos a Cercenar, entonces nos tenemos que calmar. Es así. Cercenar es como una bomba del tiempo que va para arriba. Ta, ta, ta, ta, ta. O sea, ¿te imaginas? Cercenar, Metaluria, Velocidad 22, Imaginación. Yo de ahí no salgo vivo, muchachos. ¿Qué quieren que le diga? Bueno, a full. Después el viernes, bueno, tuve que resucitar, así que el sábado. El sábado anduve por Franco. Sí, el viernes Franco. Nos vemos en la resaca, dijo Silvio, comando de ebrios. Te digo que es todo un laburo, ir jueves, viernes, sí, sábado. Sí. Es un laburo, es cansador. Depende de qué edad, ¿no? Es un presupuesto. ¿Y cuándo disfrutás? ¿Y cuando termino de vomitar? Cuando me desmayo. Calavera, sí, de pero, la ahí me di cuenta que salió todo bien. Qué linda época, lo veo venir tan entusiasmado que digo. Claro, qué lindo. Es la vida que teníamos antes y ahora nosotros no la aguantamos. Siempre escucho lo mismo, sos pibe, no sé qué tenían los pibes de antes. Ahora lo mismo, energía, pero nada más que ahora la energía es distinta. Che, muchachos, yo estoy en la mitad, estoy cerca de él y estoy cerca de ustedes. Igual no me vas a quedar con un viejo choto, chazo, por favor, lo pido. Bueno, el sábado estuve en La Plata. Justamente me mandé porque también era el cumple de Adriancito y ¡qué grande! Así que bueno, tocaba Maquinación y Vulcanor. Y bueno, también las bandas que yo conocía, Pañal. Después tocó otra banda. Qué buena banda, Pañal. Sí. ¿Cómo pasar más material de Pañal? Sí, sí, están, creo que tienen un tema en el compilado de la... Sí, sí. Está buena, sí, buena banda. Y después tocó una banda que se llamaba Luca Brasi. Creo que por el personaje del Padrino. si no escuché mal. No sé, estaban al final, yo estaba lo que quedaba de mí, así que bueno, si no recuerdo mucho, que se entiende. Y el domingo, como yo ya había quedado con la gente, con los muchachos de Scroc de Brasil que habían estado en el programa, que los iba a ir a ver, y el viernes no me dio la nafta. El sábado tampoco, porque bueno, me fui para el otro lado, la otra punta. El domingo me fui para saber, ahí para la sala de Julio, nunca había ido. Y no, bueno, estaban ellos, bueno, que estuvieron al final, con una banda llamada Cortafierro, creo que son de Moreno. Otra banda, Humus, también de acá de Capital, me parece. Y bueno, Narcolepsia. Mira qué bueno. Sí, cuatro bandas así, tranqui. Ahí en la sala nomás. Y bueno, como fue como un recital medio íntimo, digamos, sí, por decirlo de alguna manera. Y no fuiste a bar íntimo, pero estuviste en el recital íntimo. Sí, sí, sí, totalmente. Igual creo que los muchachos estaban más contentos con esa fecha que con la. Salió más familiar, más linda. Sí, sí, sí. Parece que hubo un par de problemitas el viernes, así que no sé si la pasaron tan bien. Epa, un gran abrazo para Julio, para todos los amigos de Rústica. Y todo lo que hacen para unir la movida latinoamericana desde el under. La verdad que es muy interesante. Todas las bandas que hemos conocido gracias a ellos. Y no se pegan carteles de la... Ale de lo estaba que dentro del Frente de Heavy Metal. Ale de Donato está. Ah, mira. Un grande Ale. Del Frente de Heavy Metal, sí, le mando un abrazo. Sí, sí, sí. Es parte del Frente. Sí, hay muchas bandas. Sí, sí, pero él fue el que dio la cara. Vino a la primera reunión. Ajá. Y bueno, la verdad que... Muy contento. Sí, nada más. Es lindo, ¿verdad?, que amigos así participen, sí, de una, sí, movida como esta. Sí, sí, sí, totalmente. ¿Contaría como él como persona o arrimando a la banda? No, no, él vino él. Como él. Sí, sí, vino él. O sea, es totalmente abierto eso. Totalmente, sí. Y ahora el cuadernito. Feli, ¿querés contar algo de tu fin de semana salvaje? Bueno, vamos a arrancar. Tocó Sepulcro Civil en Chivilcoy. Abrazo para el amigo Beto, para todos los hay amigos. Hay audios, hay audios. Grande Beto. Y un abrazo enorme. Grande Beto, Cumplí y miré la película de... Ah, ¿la viste? De Sepulcro, ¿eh? No lo cubre, de Sepulcro. Sí, vi, lo vi en la parte de Tucumán, vi casi todo. Sí, Sepulcro Civil en película. Bueno, un abrazo enorme a los chicos Los Chacales. La verdad, excelente. Nos trataron muy bien. Desde que llegamos a las 3 de la tarde, nosotros bien jedes, sabiendo temprano. Sí. Empezamos a romper la bola de temprano. Y la verdad que excelente los chicos. Muy buena onda. Hermoso lugar familiar. Estaban inaugurando la sede. No me pregunten cómo se llama la calle, porque no lo sé. Y la verdad que muy lindo, muy, muy lindo momento. El escenario espectacular. Espectacular escenario así hecho de madera. Bien de campo, viste. Muy bueno, buen sonido. Más todavía cuando probó sonido Sepulcro. Fueron los primeros, sonaron increíble. La verdad que estalló el lugar, inauguración. Bueno, maldicha la palabra, pero en fin, se presentó Junior en la batería. Tato, como siempre, increíble en ese bajo. Beto rompiendo esa guitarra. Excelente, la verdad que sonó muy bien Sepulcro. Yo me cagué quemando, nos fuimos a caminar por ahí con Tato. A ver los pajaritos, las vacas caminando por todos lados. Fue muy buen momento, muy lindo, muy familiar. Mucha gente del ambiente, heavy, rockeros. Disculpame, me visualicé al Beto viendo vacas. Al lado mío. Sí, sí. Fue la secuencia. Es una parte de la película. Es la parte de la película, justamente. Que salíamos de allá de la sede. Estaba en la calle. Yo estaba con Junior y Tato. Y le digo, ¿es una vaca cruzando? Sí. Y lo veo a Tato así mirando a la vaca. Me doy vuelta y me entró a cagar de risa. Fue un lindo momento de acordarse de cómo Tato miraba a esa vaca. Sí, sí. Me imagino muy sobrios todos. Exactamente. Por favor, ¿cómo vamos a pensar eso? Los chicos se pueden seguir. Y no, la verdad que excelente. Y un saludo enorme a los Chacales que nos recibieron muy bien desde el primer momento hasta que nos fuimos. Qué grande, muy qué bueno. Grande. Qué buena onda. Y volveremos. Espectacular. No, que mi memoria es un poco mala, así que no, el domingo estuve en el ensayo ahí de una banda que está recién recién ahí arrancando. Un saludo para los Apolus Alpha y Black Metal. Mirá qué bueno. Ahí estuvieron ensayando ahí en Congreso, en la última frontera. Así que es un proyecto de algunos, la mayoría de los integrantes ahí de Umbral Onírico, que eran de Lonchamps, así que ahora sumaron un violero, están en otro proyecto, así que muchos éxitos para ellos. ¿Está el Javi involucrado en ese plan diabólico? Exactamente, ahí en el bajo. Bueno, está el baterista anterior de la banda, Cristian, y se suma a Fede ahí a las violas, así que un saludo para ellos. Abrazo. Voy a hacer una última cuestión, así un puntito último para finalizar. Por favor, Felipe. Sí, nada más, un chiquitito. Va a haber un motoencuentro con los chicos Los Chacales. Ajá. Van a estar presentándolo. Y la verdad que va a ser lindo, lo voy a estar difundiendo, obviamente voy a estar yendo prensa para allá. No sé cuándo, no me dijeron bien la fecha, pero tengo contacto con ellos. Ajá. Y así que es muy lindo para ir, muy familiar. No va a estar Tato mirando vaca, te lo puedo asegurar. No sé, claro. Y así que nada, eso. Quería grande Felipe. A los chicos y para que vayan y se abran un poco más. Espectacular. Bueno, 4302-6394 los teléfonos, 4302-6394 para quienes quieran comunicarse. Vale, querido, vamos a ir con... Escuchamos ahí algunas bandas. ¿Qué tenés ahí para...? Bueno, ¿sí? El bloque anterior estuvimos pasando Maquinación con Otra Vez y después Sepulcro Civil con Medio de Confusión. Y ahora vamos a ir con dos bandas de distintas provincias. Mary Jane con Infiltrados de Santiago del Estero. Y después con El Gigante de Tucumán con El Poeta Se Equivoca. ¡Vamos con eso! ¡Vamos! que predican. Vendrá supresión. Somos los que despreciamos las religiones farsantes, por ser ellas las causantes de la ignorancia mundial. Sus ministros son ladrones, sus dioses son una mentira, y todos comen de arriba en nombre de la moral. Seguimos en Viento de Rebelión. Estamos con los amigos del Frente Heavy Metal. Imagino que también que la idea del Frente no debe ser ajena a la situación en que estamos viviendo, la situación política social en que estamos viviendo, donde vemos también a la derecha encaramarse en el poder a partir de lo más concentrado de los CEOs, de la fuerza de la burguesía, y esto también de este lado, del lado del pueblo, el campo popular, como dicen algunos y algunas, es necesario que empiece a generar espacios que vayan por afuera de eso. Acá no le tenemos miedo a la palabra política, es más, no, nosotros la levantamos, la palabra política. No nos asusta hablar de política, y es más, hacemos política permanentemente. Capaz que le llamamos de distinta manera que otros que se asustan. Fíjense que por los que se asustan de la palabra política construyó Macri toda su ciencia, ¿no? Su ciencia. toda su metodología para engañar a las clases populares. Bueno, cuéntenos cómo ven la realidad, la situación coyuntural, si se quiere. A los problemas de siempre, acrecentado con el gobierno de Maurice, como le digo yo. No quiero ni nombrarlo. muy, muy acrecentado, porque directamente ya se sabe que es un hachazo a la cabeza, al pueblo laburante. Cada vez quiere cercenar los derechos, no lo va a lograr. Porque vamos a salir a la calle y le vamos a pelear. Y sí, por supuesto. Yo creo que así en las grandes calamidades que ocurren, siempre resurge el under, ¿no? Es lo que nos salva. Y bueno, nosotros tampoco consideramos que la palabra política sea una mala palabra. Lo que pasa es que justamente ahí está el tema, ¿no? Tampoco embanderarnos en algún partido o alguna figura emblemática dentro de la política, porque eso lo tenemos muy, muy bien, muy claro todos. Inclusive nos estamos reuniendo justamente porque la política nos llega a un montón de lugares. Entonces, justamente, si bien no es una mala palabra, porque en parte por ahí muchas movidas que hacemos tienen un tinte político, sí, pero sin ningún banderismo, ¿no? No son el apéndice político de ningún partido. Exacto. A eso quieren decir. Está muy bien. Porque la verdad que en mayor o menor medida, a nuestro entender, son toda una manga de delincuentes. Y bueno, justamente ahora el viernes tenemos esta fecha tan importante, que la hacemos en Loma de Zamora, en la Plaza Griguera, que queda en la avenida Irigoyen de Loma de Zamora al 7800, a partir de las 18 horas. Pavón cerca de la Prida, digamos, para el que... Sí, vamos a hacer el segundo festival heavy metal, Se Trata de No Más Trata, que justamente ahora estamos dentro de la semana de la... que se llama Se Trata de No Más Trata, que es la semana contra la trata de personas a nivel mundial, que abarca del 23 de septiembre al 30 de septiembre. Entonces nos llevamos, nosotros el 29 vamos a hacer la movida nuestra, porque consideramos, digamos, que es un tema, es uno de los ítems que más todos estamos de acuerdo en luchar, más que nada para colaborar con las víctimas de la trata, que es un flagelo que existió, existe y no quiero ser pesimista, pero va a seguir existiendo, siempre y cuando las políticas justamente de los que tienen las decisiones cambian algunas cosas, ¿no? Así que bueno, vamos a estar ahí a partir de las 18 horas con una fecha muy importante para nosotros por lo que es el marco de la Semana Mundial de la Trata, porque van a haber víctimas de trata ahí en el lugar y nos vamos a aglomerar 6 bandas para tocar y la verdad es un orgullo que tras ese objetivo, digamos, que es visualizar el problema, se hayan prendido bien las bandas, están muy compenetradas con el tema y bueno, muy contentos. Vamos a tocar ahí Holocausto, Cuarteador, Hagrid, Sepulcro Civil, Demencia y Sur. Lamentablemente se tuvo que bajar Serpentor de la fecha porque tenía un compromiso muy cercano y bueno, al principio de ayer nos acabó de confirmar que no van a poder estar, pero por supuesto apoyando con ideológicamente lo que íbamos a hacer, ¿no? Ariel, ustedes además de las bandas que integran el frente, ¿organizan fechas con bandas que no lo integran? ¿Que no son parte, digamos, orgánica del frente? Sí, claro, sí, a veces pasa que se puede organizar y viene alguna banda, che, yo tengo unos amigos que quieren aportar, son de la zona, y sí, yo creo que estamos abiertos a todo eso justamente claro, para que el frente sea más amplio de lo que es Capital, y bueno, ahora que vamos a Lomas y se está empezando a abrir un abanico. Claro. ¿Serpentor es parte del frente o es una banda invitada en este caso? Era invitada. En este caso le invitó Marisa, que le mando un gran abrazo. Gran artífice de la fecha. Estuvimos ahí laburando codo a codo con ella por la fecha. Sí. Más que nada todas las tramitaciones burocráticas con la municipalidad, si nos daban el sonido, no nos daban el sonido. Sí. hicimos gestiones por separado que terminaron desembocando en la misma persona. Sí. Así que le entramos por todos lados, directamente. Claro. Hicimos la carta, digamos, por intermedio de la Feria de Artesanos, que tengo una compañera ahí, que me contó que siempre se hacían movidas de, digamos, de que tocan banda. Entonces le dije, mirá, tenemos ganas de hacer esto. Sí. Me encantó la idea, lo trasladó ahí a los compañeros de la feria, encantado con la idea del tema de visualizarnos bien con el tema de la trata. Y bueno, ahí enviamos la carta a Cultura y justo hicimos, digamos, las movidas por separado. Yo le dije, Marisa, vos seguí con tus contactos, gestionando por tu lado, que yo lo voy a gestionar por mi lado, y casualidad terminamos la misma persona. Y bueno, ahí ella fue allá, habló, y bueno, ya tenemos todo acordado para el viernes. Qué nada, bueno. Mucha expectativa, la verdad. Qué bueno, esta sería la fecha. ¿Qué cantidad de fechas vienen organizando? Sería la cuarta y la segunda, sí, de, con el tema de la trata. Porque bien, la primera, bueno, hicimos la que vos viniste. La calle Pichincha. Esa fue Pichincha, el Centro Cultural. Esa fue la primera actividad, la primera, como frente. Claro. Vi la bandera afuera. Exactamente. Fue la primera. La verdad fue espectacular porque. Como buena y emotiva. Tuvimos una charla, pero directamente para grabar. Lástima no, sí, se grabó. Sí, sí. Margarita Meira, que es la presidenta de Madre de Constitución, que es una de las referentes, digamos, de lo que es la red de Se Trata de No Más Trata. Y la verdad, no sé si vos llegaste a estar ahí cuando hizo la charla ella. La verdad que fue tan clarificador, porque el que ya tenía una idea de lo que pasaba, tuvo una idea más pormenorizada. El que estaba apenas enterado, se enteró. Y el que no tenía ni idea, también ya sabe. Y muy fuerte. La verdad fue muy fuerte, y bueno, que es la realidad, ¿no? Son chicas que son secuestradas, chicas, niñas, adolescentes, mujeres que son secuestradas, son violadas más de 60 veces por día, las drogan para que puedan soportar esas violaciones, las llevan a otros lugares del país, cosa que nadie la conozca, que no la puedan buscar, y bueno, una vez que ya no les sirve, las matan. Acá son muy pocas las que pueden zafar de todo eso. Y las que se escapan son perseguidas. Tenemos el caso hace 2 meses atrás de una chica que se pudo escapar de un prostíbulo que estaba, no me acuerdo bien, pero en el conurbano, se pudo escapar. Y supuestamente el gobierno tiene hogares para proteger a estas víctimas. Y la chuparon ahí del lugar, o sea, con presencia policial. La fueron al lugar donde estaba refugiada. Ajá. Por el gobierno, y la secuestraron de nuevo. Como para que te des idea que el círculo de poder está muy metido ahí. Claro. Están todos metidos en el negocio de la trata, que es millonario. Después de, digamos, lo que es el narcotráfico. Y por la venta la timba financiera, lo que más guita da. Y bueno, lamentable que tenga que ocurrir todo esto. Son más de 4.700 prostíbulos que hay en toda, a lo largo y a lo ancho del país. Y si bien al más de uno te puede decir, bueno, por ahí minas que le gusta. O, el cuento de las putas. Sí, que sí. Yo lo detesto personalmente. O que labura. Pero sí, pero vos tenés que ver. Digamos, por ahí, suponés que no estuvo secuestrada esa chica. Y está laburando en un prostíbulo, ¿no? Eso viene de toda una situación, claro, de formación, donde llegan a cierta edad, que terminan prostituyéndose, y después te quiero ver, después de 10 años de laburar de eso, que vayas a laburar un supermercado. Chico. La libertad de hacer otra cosa, no sé, yo. ¿Me entendés? ¿Por qué? Porque lamentablemente no tuvieron una formación, no tuvieron una contención, y después, claro, ganan plata, ¿me entendés? Pero bueno, todo eso conlleva a que sea tanta la demanda que tengan que subentrar chicas. El caso muy claro es el de Holanda, que Holanda está legalizada la prostitución y está entre los 5 países con mayor índice de trata. O sea, digamos que la legalización de la prostitución no solucionó nada, sino que agravó la situación. Y al haber más demanda, van todos, qué bueno, están todas las putas ahí. Entonces van todos allá y no dan abasto y tienen que secuestrar gente porque no dan abasto con el negocio. O inducir chicas desde que son pequeñas hasta que salen del colegio, sí, hay de todo allá. Una vez que pasa eso, tenés Sí, yo lo que me quedé aquella jornada es con el tema de focalizar en el prostíbulo, la idea de ir contra los prostíbulos. Mm-hmm. Abolicionista, digamos, ¿no? Eso es un concepto que me pareció muy interesante. Partamos de la base, de Carlos, que está prohibido. O sea, partamos claro. De la base, ¿no? Sí, pero, sí. Ya sé que hay muchas cosas están prohibidas que no deberían estarlo, eso te entiendo. Todo lo que quieras, ¿me entendés? Pero digamos, por eso... Estamos en un sistema donde explotar no está prohibido. Claro, claro, o sea... Creo que es más probable que te moleste un policía por estar arrancando las cositas que pegan de las prostitutas que por estar fumando tu porro. Claro, es verdad. Paso a paso te vienen 5 patrulleros encima, sacás un papelito de eso y te empiezan a preguntar qué estás haciendo. Ahora íbamos a hacer como una actividad que lamentablemente no dimos a tiempo, que lo ideal hubiese sido hacerlo en la semana de la trata, que era sustituir los papelitos, digamos, de los prostíbulos, lo íbamos a sustituir por un papelito igual, de las mismas características, con las chicas de la cara de las chicas desaparecidas y que había desaparecida por trata. Ah, qué bueno. Cosa que se toma el garrón el chabón que quiere... Claro. ¿Entendés? Que agarra el papelito, viste, por lo menos. Que sea un shock, claro. Que sea un shock de 5 segundos, después va a ir a buscar, viste, por otro lado, pero por lo menos. Concientización. Y esa actividad la vamos a hacer entre 10 o 15 personas, porque no puede ir una sola persona a despegar y pegar, porque la mafia, viste, está ahí. Sí, a una chica de Mariposa, perdona que me esté extendiendo. No, no, al contrario. Te juro, estoy muy empapado y milito por esto hace ya un par de años. A una de las chicas, en una de las actividades, como comenzó el sábado, el día domingo la quisieron secuestrar. Después de una de las actividades. Mirá. A una de las figuras emblemáticas de Mariposa Auge, sí. Que obviamente no voy a decir el nombre. Claro, claro. Vino un auto, se bajaron tres y la quisieron secuestrar y zafó de orto. Pues empezó a gritar, empezó a llamar la atención, a gritar, la gente empezó a gritar y se tuvieron que ir. Pero eso no es casualidad. No, para nada. Eso no es casualidad. Esos son mensajes, o sea, mensajes mafiosos. Aparte, acá están elementos del poder involucrados. Todo político, figuras emblemáticas dentro del espectáculo, la policía, todo. Creo que desde la cinta sería posible, ¿no? Todos. Bueno, te quería preguntar, ¿tuvieron algún problema así con la policía en algún momento por estar difundiendo esto o por estar difundiéndolo? O inconscientemente capaz que le llegó un mensaje, ¿hubo algún problema en algún momento? No, a nosotros al frente no. ¿Y en general a las chicas? Además de este contacto. Sí, mirá, por ejemplo Margarita Meira, como te decía antes, la presidenta de Madre de Constitución, tiene un comedor que le da de comer a 200 personas por día. Ahí a toda la gente en situación de calle. Uh-huh. Y un día salió a comprar y cuando volvió tenía un cartel ahí en la puerta que decía cerrado por duelo. Mira. Uy. Directamente, en la puerta de la casa. Mira. No, pero son minas que no se me entran por nada, pues ¿sabes por qué? Claro. Porque a esa mujer hace 20 años le secuestraron la hija y se la mataron. Y ya está. Se la violaron. Claro. ¿Entendés? Entonces ya. ¿Qué puede perder? Claro. Si ya, digamos, le quitaron. Claro. Parte del alma, entonces ella empezó a involucrarse con esto porque era un tema que no estaba muy metido en la sociedad, aún hoy tampoco está. Hay más concientización, no lo dudo, que hace 20 años atrás, por supuesto, ¿no? Sí. Inclusive el marido tiene 60 y pico de años y se recibió de abogado hace un par de años porque no hay ningún abogado que quiera defender a las chicas. Claro. Nadie se hace cargo de los juicios y bueno, nada, imaginate. Hay cosas, creo que un tema muy interesante para hablar que no se habla, no, creo que todo el mundo está de acuerdo hasta cierto punto. Cuando uno quiere llegar a la base de por qué pasa eso, a la base del pibe de que cuando ya tiene 15 años le dicen che, vos ya tenés, claro, que ponerla. Cultural. Lo tiene que poner, lo empiezan a llevar a esos lugares. Y entonces el pibe crece con esa cabeza, entonces se forma como cliente ya. Exactamente. Claro, entonces vos, claro, no es, hay gente que dice no, es gente enferma, pero vos lo conocés al chabón, te llevas re bien por unos buenos días, un buen tiempo, y después te enterás que el tipo hace esa onda, ¿entendés? Claro, va por allá y como no está enfermo, ¿entendés? Pero es como, no sé, como dicen, un hijo sano en el patriarcado. Entonces, todos estamos en contra del sufrimiento extremo de estas personas. Pero cuando vamos a la parte donde, a la base donde parte de esto, ahí empiezan las discusiones y la gente que no quiere ver, porque está cómoda en ese lugar. Yo tengo mucho menos riesgo por tener pito salir a la calle que cualquier chica, ¿entendés? Claro. Y es injusto, y es el que muchos son libertarios hasta que la injusticia esa no les toca. Claro. Yo quiero hacer una pequeña reseña, como lo había hecho antes de toque, bueno, Jack en su momento, ustedes también, allá en primer piso. Que más allá, como dije antes, de la música, más allá de lo que uno puede llevar en la sangre, el under, lo que viene escuchando de ya de muy chico, mi caso, como él también, ustedes, de 8, todo eso. Yo creo que esta lucha va desde un punto de muy adentro, porque todos tenemos una madre, una hermana, una amiga, todos tenemos una novia, un amante, lo que sea. Todos tenemos a alguien allegado, que es mujer. Y porque a nosotros también no nos puede pasar. Somos todos iguales. Y entonces yo digo que esto tanto es lo que me gusta del ser humano, que más allá del metalero, más allá de heavy, más allá de esto que nos caracteriza, vestirlo negro, cuero, tacha, metal, lo que vos quieras, es hermoso. Pero creo que hay algo más humano en todo esto, que a mí me llega y por algo, además, bueno, son amigos, por algo decidí seguir luchando con ustedes, que es una lucha muy, muy pura y muy de adentro, que la verdad que me encantaría, te lo digo de corazón, yo personalmente lo difundo por todos lados. De hecho, en todas mis redes sociales, a toda la gente que me tiene en las redes sociales sabe que yo pongo prensa del Frente Heavy Metal de todos lados. Yo lo difundo porque es algo que me llega tanto para hacer los comedores como para esto. Y es algo que yo he hablado y lo tengo pensado hablar con el profesorado de historia de allá de Juan Azurduy, que estoy yendo, los chicos del centro de estudiantes, que también están metidos en este tema. Me gustaría que se pueda hacer una pequeña alianza y se pueda unir. Mientras más la banda coordinar cosas en conjunto, claro, ¿viste? Mientras más somos, más fuerte vamos a poder. Sí, y ese creo que es el tema. Esa parte de la lucha, unir fuerzas. Yo, ¿no? Como había dicho, yo ahora me voy. Pero yo abro una puerta de otra radio y de la otra radio vamos a estar hablando exactamente lo mismo. De acá, del Frente, excelente. Del Under. Mil radios, mil bandas, un frente mil de frentes. todos unidos, radio, claro, más vale. Todas unidas para sembrar conciencia. De eso se trata. Heavy metal que hace heavy metal que siembra conciencia. Vale, querido, vamos a escuchar más heavy metal. ¿Tenemos algo del Frente por ahí? ¿Tenemos Cuarteador? Tenemos para pasar. El tema Depredadores de Almas, si te parece. Después le pegamos otro y decimos a la vuelta cuál es. Dale. We'll be right back. no se lo encontrará, habrá dormido para atrás. No detendremos porque es mi fuerza masiva. Masiva. Sigue Viento de Rebelión construyendo desde abajo, tratando de sembrar conciencia. Y acá los amigos del Frente Heavy Metal están aportando su arte al servicio de las causas populares. Y una causa muy sensible, el tema de la trata. ¿Cómo se vincularon? ¿Cuál es la forma en que el Frente se vincula con alguna organización que esté específicamente relacionado con una problemática? Como en este caso, las madres relacionadas con la trata. Y ¿cómo es que se da esa relación, digamos? ¿O qué modo busca el Frente de generar ese tipo de acercamiento y de confluencia en el apoyo, en la solidaridad? Y yo creo que un gran responsable soy yo, y no es por nada. No, porque es yo así, Hace un par de años que ya estoy ahí militando con ellos. Ellos digo porque son un montón de gente. Claro. Son mayoría mujeres, pero hay también muchos hombres también metidos en esto. Y digamos, cuando armamos el Frente, digamos, tratamos de trazar como algunos ítems que sean puntuales, ¿no? Y bueno, estaba el tema de ayudar a comedores. El tema de la trata también, derechos humanos, ¿no? Se había planteado también, por un lado, ¿viste?, el tema de los pueblos aborígenes, pero como que no tenemos un compañero, digamos, que esté bien, bien empapado en el tema. Sí. Todavía no lo tenemos. Pero hay ideas ya. ¿Le gustaría generar contacto con pueblos originarios sí, y alguien que esté más metido? Sí, la verdad es sí. Y no por ahora por lo de Maldonado, porque no. Pasó mucho antes de lo de claro. Santiago, que bueno, ¿dónde está Santiago, no? A todo sí. esto. Sí, a todo esto, justamente. Y bueno, fueron, digamos, los ítems puntuales que se trazaron en ese momento y el tema de la trata, lo pasa, lo empezamos a hablar, todos escuchamos testimonio, todo, y es como que decís, loco, sí, tengo que... Te sale de vos ya decir, no, sí, que hay que hacer, que puedo... ¿Qué podemos tremendo, dar una tremendo, mano? Tremendo. Es una lucha tan desigual. Es muy desigual la lucha, muy desigual. Cuando hablamos de desigual estamos hablando de que hay un sistema que está basado en medios de comunicación que difunden, proyectan y se encargan de difundir el patriarcado, uh-huh. algo que existe y está probado que existe, que es anterior al capitalismo mismo, que lleva conviviendo con la especie humana muchísimo tiempo, más del que nos gustaría, demasiado, y que es preciso que nosotros nos despojemos, nos saquemos de encima. Para poder construir un mundo de libres e iguales, entre libres e iguales, ¿sí? La mujer y el hombre caminando juntos y a la par. Pero de verdad, sin chamullo. Sí, totalmente. Sin considerar a la mujer como una propiedad privada. Sin considerar a la mujer como un objeto. ¿Sí? De eso fundamentalmente se trata. ¿Sí? No más trata. No más trata. Se trata de no más trata. Ese es el lema y la verdad que ojalá pueda ser multitudinario el viernes el recital. Más que nada por ver la cara de satisfacción de esa madre cuando lo hicimos ahí en el Pichincha, la verdad que sinceramente no tenían palabras para agradecernos. Porque justamente ellas pensaban, digamos, que el heavy metal era como muy machista. Claro. Sí, varias veces me tuve que como plantar un poquito porque yo la verdad que sinceramente no lo veo tan así, como dice. Perdón, ¿no? Pero si me permite disentir, sí. Yo lo he visto un poco, me parece. Depende de quién uno pueda tener de referencia o escuche. Que hay más hombres que mujeres en los recitales, eso ya se sabe. Pero hay algunas letras que pueden llegar a ser un poco machistas, depende de quiénes escuche, depende qué bandas, ¿no? También. Sí, creo que lo hay, no sé, más allá de las bandas y las letras por ahí, sino también la gente. No porque sea mayoría de hombres, sino porque... Igual me parece que como en los recitales como se le respeta bastante a la mina, loco. Yo no vi nunca así bardearla. A una mina, verdad que yo veo un respeto bastante grande dentro del ambiente de heavy metal. Sí, tal vez en comparación con otras movidas. No tanto como en otras movidas musicales. Claro. Sí, se respeta mucho. En este tiempo que yo... Es la opinión que tengo yo. Es que es fuerte, el tema es fuerte. Yo creo que no creo que nadie tenga la voluntad de bardear a un... Un tema como este de trata que es muy fuerte. Hoy en día nadie tiene los cojones suficientes para decir, loco, este está metido, empresario, lo que sea, que sabemos todo que justamente la gente que tiene plata es lo que está metido. Claro. Es lo que subvencionan justamente los lugares, son gente que tiene mucha plata, eso seamos realistas. El pueblo que es, digamos, clase baja, media, o digo clase, pero el pueblo, digamos, en sí, no va a subvencionar eso. Tenemos un presidente que es proxeneta. Sí. Y lo digo con todas las letras. Tiene prostíbulos. Sí. Así que imagínate. Intendente. Que no va a mover un dedo. Un dedo va a mover por el tema de la trata. Tengo un video muy interesante que, bueno, no vale la pena ponerlo ahora, se llama Macri Stand Up, es como discurso del chabón, y te lo juro, Carlos, que cuando el chabón habla del tema de la trata, le tiembla la voz. Viene diciendo que inflación cero, que esto, que lo otro, cuando habla de la trata, viste que hay cosas gestuales cuando la gente habla. Sí, sí. Como que te das cuenta, no sabes lo que es, ficha. Pero ellos practican para eso. Yo después, afuera de aire, te lo voy a mostrar. Sí, sí. Tremendo, loco, tremendo. Cuando justo habla del tema ese, tartamudea, se pone nervioso. Porque justamente no tiene ningún tipo de... No sé cómo le da la cara. Un tema es incómodo. Claro, el patriarcado tiene una fuerza tan capilarizada entre nosotros que nos hace ver como normal que la mujer esté sometida. Y es algo que nos tenemos que liberar. Y hablar de la gente que lo toma como chiste. Ya. Eso creo que es peor. Andar a lavar los platos. Claro, no, que ve que estos espectáculos, suponer Yayo y demás, son algo gracioso. Claro, que claro. Pueden despertar una carcajada en otra persona. Pero que no se puede sensibilizar con el pensamiento de una mujer. En cuanto a lo que pueda hacer uno, creo como yo no creo que solo pueda hacer nada contra el presidente, creo que yo trato de atacar siempre la conciencia del cliente, tal vez, en este caso del que estamos hablando, ¿no? ¿Qué es eso? Y del que no es cliente, pero de algún modo lo avala o no le molesta. Porque el que no le molesta no le importa el sufrimiento de los demás. Pero también choca conmigo mismo, hablo de mi persona, no de mi punto de vista. Creo que a veces me vamos a pensar y digo, yo si salto al 100% con este tema, creo que casi sin amigos me quedo, ¿entendés? Solo, y no solo amigos y amigas. Es una cuestión que no está solo en los hombres, el machismo está en las mujeres también. Creo que es cuestión de llevarlo a este tipo de eventos justamente para que justamente vean lo que sufren estas madres. Cuando vos ves los videos y hablar de las madres, de sus hijas y te cuentan lo que le hicieron, y vos quedás mirando y te quedás helado, decís, loco, ¿en qué cabeza cabe que una nena de 13 o 14 años le hagan eso? ¿Entendés? Entonces a los pibes, digamos, de tu edad, de 20 años o más chicos, justamente hay que concientizarlo de eso, para que justamente en futuro disminuya mínimamente, claro. O que sea consciente de que si vos vas a pagar así de una trola, estás subvencionando eso. Y sí. ¿Entendés? Más vale uno hacerse valer por uno y rescatar una chica por uno, ¿no? Por el valor de uno, ¿no? Con la guita. Claro. Porque con la guita es fácil. Todo. Todo la plata es fácil. Yo a lo largo de la vida aprendí a ver el valor encima como coraje de las personas en el atrevimiento que tienen a enfrentarse a los poderosos. Es a la única persona que lo reconozco con huevos o con ovarios es al que se le planta a los poderosos en serio. Todo lo demás me parece chamullo, me parece cosas para figurar, me parece... Sí, sí. Es difícil. Ponerse cartelito. Después, me parece querer figurar en el jet set de cualquier cosa, desde los luchadores hasta cualquier cartel de moda que pueda existir, ¿sí? Porque las modas son mucho más de lo que nos dicen que son las modas. Me parece que yo a la única persona que respeto es al que se le planta a los poderosos sin buscar ningún rédito a cambio, sin buscar figurar y eso. Por eso admiro a quienes encaran este tipo de causas. Y más que bienvenidos y bienvenidas a Viento de Rebelión, quienes verdaderamente luchan sin buscar una cuestión de posición, de un cartel, nada, que lo hacen porque tienen un objetivo, que es eliminar algo que está mal. Una injusticia, algo que atenta contra la dignidad humana, algo que atenta contra la libertad. Para mí el heavy metal enarbola realmente la bandera de libertad, por eso nos gusta invitar gente como ustedes. Por eso nos gusta codearnos con colectivos que se conforman en torno a pelear contra injusticias, como lo son... la resistencia heavy punk, como lo es el frente heavy metal, y fomentamos que existan más y cada vez más unidos, más coordinados y coordinadas, ¿sí? Cada vez más juntos por esto. Después el heavy metal de fantasía, el de la brillantina, el que busca mostrarte cómo toca una secuencia de notas y la guitarrita más linda para sonar en la MTV, ser muy famoso, tener un gran prestigio y cuando pasen por el boliche lo acaricien. Eso no es algo que... Cuánto humo lleno arriba de un escenario no es lo que a Vientos de Rebelión le atrae. Nosotros consideramos que el heavy metal es algo que nace desde abajo y que está hecho para luchar contra el sistema. Es una herramienta de lucha que nació de eso. Nació proletario, nació quizás en Inglaterra, algunos le buscan otro origen, y se hizo universal. Rompió con todas las banderas, rompió con todas las fronteras. Se hizo social, inclusive se hizo más social que político. Sí, ¿sí? Totalmente. Sin tenerle miedo a la palabra política, se hizo más social que política. Sí, sí, sí. Porque sí. Se hizo, inclusive desde lo cultural, llegó al corazón de muchas personas. Lamento mucho esta oleada facha que hubo. Uf. Sí. O casualidad últimamente. Mauriz. ¿No? Qué casualidad, ¿no? Es como que tienen luz verde para decir lo que quieran. Todos los que salieron a la luz. Y la verdad que... ¿Cuántos sabía? Tampoco me va a poner, digamos, en esto que lo otro, pero... muy poca sensibilidad social. Claro. Muchos compañeros de nosotros, digo compañeros porque le gusta la misma música a nosotros. la verdad, me pone muy triste que sean insensibles, no sé, por ejemplo, con esto de Maldonado, que más allá que lo que sea es un desaparecido en democracia, desaparecido forzada, y si muchos de nosotros salimos a buscarlo, no te tiene por qué molestar, loco, ¿entendés? Cerrá el orto, que lo vamos a buscar nosotros. Pero vos no tirés mala onda, ¿entendés? Estamos buscando una persona, ¿entendés? Saltan con cualquier girada, ¿entendés? Ah, cuando estaba lo de Julio López yo no lo vi. Sí, a vos no te veo ni con Julio López, ni con Maldonado, ni con nadie. Entonces yo salgo por Maldonado porque yo creo que es terrible lo que pasa. Y loco, no sé, si no estás de acuerdo, cerrá el orto, hermano. Pero también es parte de una cultura que hay que atacar. La del quedarse en la puerta de la casa, de cerrar la puerta de tu casa, pasar lista de tu familia y si estamos todo el mundo está bien, es un error. No, y es parte de eso, y es parte del... de la ideología burguesa que nos quieren meter a cada uno de nosotros y nosotras, ¿sí? Es parte del conformismo en que nos quieren encasillar. Es parte del no te metas, que era en la época de la dictadura, eran las frases célebres. El silencio es salud, no te metas, y algo habrá dicho. Claro. Te digo porque yo viví con eso, yo nací en el 74 y yo nací en la dictadura, prácticamente. Claro. ¿Me entendés? Qué viejo que sos, amigo. Soy un viejo, pero estoy muy nuevo. Muy viejo. ¿Hay algo nuevo de 74 ahora? Muchas cosas nuevas, pero muchas no, ¿viste? Creo que eso que acaba de mencionar sigue estando, me parece. Como que florece, digamos. Como ese algo habrá hecho. Luz verde. Lo sigo escuchando, yo nací en el 96. Para este tipo de cosas, ¿viste? Por eso algo que por ahí no sé si tiene algo que ver con el tema, es muy lindo estudiar, loco, y que la gente estudie. Creo que es fundamental que la gente estudie. Mientras uno más estudia, o sea, lo digo, porque yo me recibí el año pasado. Pero vos ves las cosas, encima trabajo en una biblioteca. Veo diarios de 1800, 1900, no cambió nada, loco. No cambió nada. Veo Ámbito Financiero en el 96 que lo restauro yo. Y los lees y se te cae un lagrimón que parece que el pueblo no aprendió nada. Estamos igual desde que se inventó el neoliberalismo. Vos lo lees y ves las acciones de hoy y decís, ¿cómo puede ser que estamos haciendo lo mismo en 1830 y pico? Es una locura, pero bueno. Son cuestiones personales, ¿no? Eso cuando uno lo lee. Decímelo a mí, que estoy un profesorado de historia, pero de la pasa eso. Sin embargo, la gente, que compañeros míos de laburo que están rindiendo y terminando el colegio, me dice, wow, cada vez que estudio, mientras más estudio historia, más me doy cuenta de cómo estamos ahora, ¿viste, loco? Lo importante que es estudiar hoy por hoy es impresionante. Es justo lo que quería agregar al Carca, porque estaba diciendo que cierran la puerta y pasan listas. No solo cierran la puerta, sino que van y se meten frente al televisor. Y hay muchos, como decía él, que estaba diciendo gente de compañeros porque escuchan la misma música. No sé si yo le llegaría a decir compañeros. Sí, me salió. Pero no, por eso. Pero se forman también frente al televisor. Lo están repitiendo lo mismo que quieren que repitan. Dorita. Entonces, claro, van, hacen lo que quieren y están cooptados por el sistema. Ese que después escuchan las letras que le dicen que están en contra. Es una contradicción que, no sé, yo no lo entiendo como hate metal a esa persona, tal vez hasta que no presta su oído realmente a lo que está escuchando por ahí. Y a lo que está en la realidad también. Salir a la calle y ver qué pasa y ver a ese que está sufriendo, que no es de tu familia, pero es una persona. Por eso cuando hablábamos de las chicas decían, no es solamente mi hermana, mi novia, no es una persona. Claro. Ariel, contanos un poquito, ¿ustedes se plantean resignificar esta cuestión del heavy metal en cuanto a la postura que ustedes tienen, en cuanto a su vinculación con estas luchas sociales que apoyan y las que se ven involucrados? Me gustaría que tenga un poquito más de participación en el frente por fuera de los eventos. No, eso sí me gustaría, pero bueno, muchos tenemos todo tipo de actividades, sí. La verdad estamos todos ocupados con nuestras cosas y la verdad que bastante hacemos y después, bueno, cada uno puede, digamos, luchar por lo que quiere, así ya de manera cotidiana, ¿no? Yo a las marchas de Maldonado fui y podríamos haber ido, digamos, realmente, digamos, con el frente. Sí. Pero veo como que fue así, cayó por decantación, viste, que cada uno a ese nivel se exprese como quiera. Claro. Libertad. Porque por ahí te genera una situación de que, vos no viniste a la marcha, vos fuiste. Entonces, digamos, para evitar, digamos, en este momento problemas entre nosotros, viste, como que cada uno sabe lo que hace, cada uno sabe lo que piensa y si vas a la marcha vas vos y listo. Como ninguno de nosotros inventó la rueda, ni nada empezó desde que nosotros nacimos, seguramente o quizás al frente o capaz que no se lo plantearon nunca, por eso la pregunta, ¿qué recuperan como antecedentes o influencias que puedan llegar a decir, bueno, el frente de las experiencias del heavy metal o de la cultura under retoma esto como propio, viene de acá y le gustaría proyectarlo, o no se plantearon nunca algo así? No sé, ¿Usted qué piensa? Yo te digo la verdad y acá lo que prima la sesión, no entendí bien la pregunta. No, porque, a ver, uno está parado. ¿Qué tomamos desde el heavy metal? ¿Qué tomaron desde lo previo? O sea, el heavy metal no nació ni en el 90, ni no, en, no, claro. Ni en el 2000. Y existieron bandas, y existió mucha cultura under, subterránea, como se le quiera decir. Y no vamos a ser los primeros que fuimos a una marcha, ni claro, tuvimos una cuestión social. No, más o menos, entonces, digamos, como te decía al principio, que el heavy metal siempre fue solidario. Uh-huh. Entonces, sí, realmente lo que tomamos es eso. Porque yo te digo la verdad, no veo que en otros contextos musicales se haga tantos eventos solidarios como en el heavy metal. Uh-huh. O por ello me muevo más con el ambiente de heavy metal. O realmente, ¿entendés? No sé si en el rock and roll, en el reggae, en el ska, en el funk, no sé si se hacen movidas solidarias. Yo no veo. Por ahí no estoy metido en cada uno de los circuitos de cada cosa. Por ahí sí, pero no lo veo tan seguido. Nosotros tomamos eso y todas las actividades que desarrollamos es para ayudar y es lo que nos va a movilizar. Y acá futuro. Desde ya invitamos a todos los que les interese la movida a dar una vueltita ahí por la página Frente Heavy Metal, donde podemos desarrollar todas las actividades que hacemos y bueno, se pueden unir a nosotros. Hay mucha gente que se une últimamente esta semana con el tema del recital de este viernes de La Trata. Se acercó muchísima gente a la página, me mandaron muchos mensajes por privado queriendo colaborar. La verdad que va creciendo mucho y la verdad que tenemos muy buenas perspectivas para cerrar bien el año, hacer algo copado en noviembre y diciembre. No sé si octubre vamos a poder llegar a hacer algo, ni sí ni no. Y bueno, el año que viene sí. Tratar de que se unan todos. Por más mínimo que sea el aporte, es un montón. Sí, bandas que por ahí vinieron a tocar. O bandas que por ahí también hay otras bandas que también pueden dar una mano y que son bandas que convocan gente. Y eso también estaría bueno, viste, que no solamente las bandas under, sino también otras bandas, digamos, de renombre se puedan sumar, digamos, a la ocasión y olvidarse un poco de lo que son las entradas y lo que es pagarle un manager y sonido, que yo la he vivido también, tocar con otras bandas y tenés que poner plata porque tienen que pagar a manager, toda esa historia. Uh-huh. Sino que se olviden un poco de eso y brindar un poco de ser solidario, ¿no? O sea, hay muchas bandas que recaudan mucha guita. Y yo te hablo de bandas que, bueno, en el metal las conocemos, como Rata Blanca, Iorio, todo lo que vos veas arriba, estaría bueno que un poco se bajen un poquito el escalón, ¿no? Y digan realmente que también el heavy metal es solidario, porque nosotros desde abajo siempre lo hacemos de corazón. Pero a veces está bueno que justamente, que son los que brindaron el heavy metal a este país, ¿no? Pero eso tiene que nacer ya de no, pero eso. Es un llamado también, ¿no? Es un llamado a convocar en conjunto y en algún momento. Más vale que saben bien. Bueno, Ale, tenemos más heavy metal ahí para pasar. Próximamente vamos a hablar de las radios, que porque no estamos solos en esto. Hay muchas radios amigas, claro, que nos acompañan. ¿Y qué tenés ahí, Ale? Tenemos de Brasil Scrooge, ya completando un poco lo que venía comentando acá Hiroshi hace el bloque pasado, y después tenemos Narcolepsia con Desintegración, así que vamos a ir con Scrooge de Brasil con Crushing Lows y después Narcolepsia, Desintegración. Primero vamos con las radios amigas. No estamos solos, Viento de Rebelión no es el único programa que habla de under, no queremos ser el único, no somos el centro del mundo, este es solo un programa más. Y compartimos junto a las radios, fanzines, editores de video, bandas, ¿cómo? Y también acá como el Frente Heavy Metal, ¿no? Agrupaciones, la Qué Resistencia bueno. Genipan y tantas otras que nos falta conocer porque nos, digamos, si bien la movida que está acá, llegamos a conocer algo, creo que en alrededor de las provincias hay mucho por conocer. Así que le mandamos un saludo a Artillería Pesada, Evitando el Amalande, Puesta en Marcha, El Lado Oscuro de La Plata, Rompiendo el Silencio, Desencadenando la Furia, La Voz del Metal de Zapala, Vientos de Poder, Cuero y Metal, Estirpe de Acero de la banda, Marcados a Fuego de Fernández, Santiago del Estero, Brigadas del Metal de Tucumán, Almas de Acero de Salta, Hordas del Caos, Ignomini Metal de Bariloche, Resistiendo el Engaño, Ceniza del Abismo, Megamosh, Enfermo Metal, Factor Común, Espíritu Inmortal, Esquilación, Caso Perdido de Rosario y Exilio Nocturno también, una voz desde el Under, para Púrpura en Línea, que nos retransmiten desde Bolivia, para Oxidarse o Resistir de Puerto Madryn, para los fanzines Despreciable Realidad, Enterrado Vivo, Metal Aggressive y también Quebracho de Chaco. Y esperemos que la lista siga continuando y que se sigan sumando. Un par de saludos para la gente de la Púa de Metal de San Martín y fanzine Resistiré. Yo un panfletito ahí y lo estuve chusmeando, bastante interesante. Bueno, vamos con los temas que anunció Ale. 43026394. Vamos con estos temas y volvemos y hacemos el bloque de despedida del programa. Qué bueno, el Frente Heavy Metal. Bueno, una gran bueno. Alegría tenerlos acá, compañeros. Igualmente. Better day, better day, all better day. último bloque de Viento de Rebelión. Es el último programa de sí, Felipe, nada más. De Felipe. Ustedes siguen, gracias. Ya durante más de 5 años y de modo casi interrumpido, nos venimos dando el gusto de compartir unos momentos con tan soñado como el que espera jugar a la pelota en un fútbol 5 y se compra la remera y después no puede patear ni dos pelotazos, después va a patear la pelota y se cae, ¿viste? Pero el tipo lo espera con una pasión bárbara y capaz que lo disfruta más que el chabón que entrena y gana 20 palos y vive de eso, pero a los 30 años si no logró salvarse de por vida. Porque ¿cuántos jugadores de fútbol hay en ahí jugando a la pelota? ¿Cuántos jugadores de fútbol hay? Uno solo, ¿no? ¿Cuántos se salvan? ¿Beto es el que juega la pelota? ¿Cuántos se salvan en el fútbol? No sé. Messi, Maradona. Se salvan muy poco. ¿Cuántos se salvan? Uno ¿y cuántas divisionales hay? ¿Y cuántos no llegan a jugar ni en la D? Y se entrena como. Y algunos que ganan 7.000, 8.000 pesos mensuales. Por levantarse a las 4 de la mañana a entrenar. Sí. Frío, calor. Nos venden el exitismo como una zanahoria para el burro. Todos los días nos venden eso. No solo eso. Sino nos venden todos los días. Todos los días compramos eso. Hagámonos cargo de lo que nos venden. Dale, querido, arrancá la despedida. Este programa, lo que hacemos siempre, les cuento a los que no han venido acá. Ariel ya es un veterano. Unas palabras de despedida para la audiencia. Y las socializamos. Cada cual dice lo que le parece y cuándo le parece. Bueno, agradecer acá a los muchachos del Frente de Resistencia Heavy Metal. Luego, larga vida para ese proyecto, luego que siga creciendo. Y bueno, que ya la próxima fecha ahora se viene dentro de poco, ¿no? Así que vamos a estar ahí pendiente de eso, a ver qué pasa. Así que, bueno, agradecer acá a toda la gente que estuvo escuchando desde el otro lado. A los compañeros acá, Carcas, Hiroshi, Felipe, que hoy es tu último programa, loco. La verdad, una masa haberte tenido acá en el programa. Un placer es mío. Así que, nada, bueno, esperemos noticias tuyas también ahí del otro lado. Vamos a estar en comunicación, en contacto, ahí teniendo novedades también. Y bueno, como siempre, estaremos viendo en algún Resi agitando en la calle siempre, donde el rock y la resistencia pertenece, loco. Ahí vamos a estar siempre. Y bueno, nos estaremos escuchando el martes que viene. ¡Grande, Ale! Javi, querido, sus palabras, sé que hay mucho. Te veo cansado hoy, mucha militancia. Pero vale eso, loco, vale. Bueno, antes que nada, gracias, Carlos, por brindarme el espacio. Tenía ahí grabadito un flyer para el final. Gracias acá a los compañeros de Frente Heavy Metal, loco, por traer toda su difusión y todo su material, ¿no? Más que nada, su inteligencia, porque sabemos el laburo que hacen detrás de la radio, ¿no? Y lo que vienen haciendo con el Heavy Metal, ¿no? También. A Feli, loco. Bien ahí, loco, gracias por aguantar acá, loco. Y sabes que la puerta de FM La Caterva está más que abierta para cuando quieras entrar y salir y traer tu material también, Feli. Tenemos mucha lucha por delante, Feli, sabes que como periodista te sigo a full y sos de esos que no temen hablar, ¿no? Digamos. A Liro, loco, y a todos los oyentes de Viento Rebelión. Y a los oyentes de FM La Caterva también, ¿no? Quiero invitarles este sábado 30 de 9, desde las 11 de la mañana hacemos un festival que lo llamaremos Recuperemos la Calle. A la 1 de la tarde estaremos organizando un torneo de fútbol mixto, a las 3 un torneo de truco, a las 17 horas competencia de freestyle. Venite solo o con tu equipo, barra popular e importantes premios en Herrera 1400, es acá nomás, a dos pasos de la radio. Así que esto está organizado por el Movimiento Popular La Dignidad y Bachiller de Barracas al Sur, revolucionando las aulas. Así que gracias, era esa salada, esa data nomás. Gracias, Javi, la masa. Compañerazo, bienvenido. Un honor tenerlos acá. Hoy es la primera vez. Aguante Hagrid, loco. Gracias. Aguante el Frente Heavy Metal. Bueno. Bueno, primero gracias por el espacio que viene al frente, lo necesita, necesita todos los espacios posibles para llevar el mensaje de lo que es el frente, de lo que es nos dedicamos. Eso en principio, bueno, después que la gente ojalá que pueda asistir el 29 de septiembre, ahora el viernes, en la Plaza de Lomas, que es el festival de No Más Trata. Aparte, bueno, concientizar que estamos en la semana justamente de No Más Tratas y bueno, agradecerle el espacio más que nada que nos dan para poder desarrollar lo que es el frente, que somos muchas bandas con intenciones de ayudar al prójimo y, como vos decías, de Lander, sin obtener ningún rédito, sino más que nada el ayudar y saber que estamos en una situación de que el Estado está muy ausente. Más que nada porque estamos hablando de comedores de chicos, ¿no? También lo de trata es de un comedor, justamente. Y que bueno, justamente el Estado está ausente en eso. Y bueno, agradecerte nuevamente por el espacio que nos das a todos, ¿no? No, gracias a ustedes, loco. Bueno, todo lo que dijo acá el Chanzo y sumaba una... No se me adelante, perdón, compañero. Perdón. Esto es una ronda, esto es circular, haría querido. El mate. Se me salió como el. ¿Viste el caballo de la. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. ¡Qué grande Iro! ¡Qué grande Iro! Hizo como el puente de la cerveza Iro, pero igual, quedó bien, quedó bien. El rock. Ahora te toca. La audiencia no lo ve. Un saludo muy grande a todos los integrantes del Frente Heavy Metal que nos están escuchando y todos los que se van a sumar. Y acá poco, así que nada, muy contento y gracias. Gracias por la invitación. No, gracias a ustedes, loco. Gracias a ustedes. Cortita y al pie, grande Ariel, grande Ariel. Bueno, ahora sí, como siempre, agradecer a toda la audiencia, mandar un saludo a mi compañera que siempre escucha. A los Copas, a Javi, a Feli, en este programa vamos a decir un poco especial, pero ya sabemos que vas a estar acá, de alguna manera, siempre. Y bueno, al Carcas por venir a la oportunidad de estar acá, Ale, siempre ahí, el aguante. Y bueno, agradecer acá al Frente Heavy Metal por haber venido, por haber expuesto lo que expusieron, por informarnos de cosas que yo no sabía y bueno, la audiencia también se habrá enterado de alguna que otra cosa gracias a la visita de ellos. Y bueno, generar la conciencia y la verdad muy, muy contento que haya gente con esta labor y que tenga como bandera el Heavy Metal. Creo que siempre debería ser así y que... deberían ser un exponente de lo que es el heavy metal. Debería, cuando alguien me pregunte de qué trata, bueno, creo que trata de esto. Siempre lo decimos, pero alegra mucho y esperanza encontrarse con gente que está en la misma, así que esperamos seguir uniéndonos con todos los demás, unir fuerzas con todos los demás que estén en la misma y bueno, demostrar que somos los verdaderos y la mayoría, María, solo que estamos dispersos por todos lados. Grande guía. Así es. Bueno, llegó lo último. No sé, Felipe, acá nadie está a punta de revólver. Viento de Rebelión es un programa hecho por libres e iguales entre libres e iguales. Acá coordinamos nada más. Último, me olvidé. Un saludo a Leandro Vélez, loco. Un saludo, Lea, a mi nene. Y bueno, es así, como siempre arranco, va a ser gracias, Ale, por el aguante. Javi, siempre de aquel lado, tirando la mejor onda, loco, la masa. Voy a hablar muy bien de esta radio, de este dial, que la verdad es excelente. Como una radio under, me abrió mucho la cabeza. Y fueron los primeros en darme un espacio para explotar mi voz. Más allá de mi carrera, más allá de muchas cosas. Viento Rebelión, yo siempre, desde que supe que andaban hace un par de años, que ando yo en el under, siempre quise meterme, siempre, toda la vida. Estaba cuando estaba el Defo, estaban los chicos acá antes, que me han llamado en recital. El Pela, un grosso. Sí, me han llamado, me acuerdo una vez salí en vivo, que me llamaron de acá, por un recital que había tocado 2 minutos, Super Uva, y Marzo, en Valentín Alsina, en el puente. Me llamó el Defo. Me dice, bueno, salí como notero de allá. Y yo me di ahí y me di cuenta que quiero hacer periodismo de música, heavy metal, under. En ese momento, ahí fue. Y bueno, fue esta radio. Y siempre quise meterme acá. Ahora, bueno, por tiempo de estudio, distancias, me abro un poco. No me abro del todo, porque siempre voy a estar acá. Siempre parte de Felipe va a quedar acá adentro. Así que mi historia empezó desde ese momento. Siempre quise meterme acá adentro, quise estar acá. Y lo logré, gracias a vos, Carcas. A todos. Chicos, Heavy, Frente Heavy Metal. La verdad es un placer enorme. Y esto lo digo del fondo de mi corazón, con todo lo que dije antes. Laburar con ustedes. Ya sea con Sepulcro, con ustedes, con ellos. Según quien sea, levantando la bandera al frente heavy metal. Creo que yo nunca me di cuenta de eso hasta hace poco, hasta que empecé mi nueva carrera, que es locución integral de radio y TV, que me abrió mucho la cabeza en muchos aspectos. Me di cuenta de mucho el periodismo social. Me di cuenta que me gusta luchar de esta manera. Me gusta luchar difundiendo, teniendo una palabra. Y como soy un tipo que lee mucho, y me gusta hablar, no para de hablar, como nuestro querido amigo Beto, que le mando un saludo enorme, que habla hasta por los codos. Me di cuenta que yo estoy en el mundo para hacer algo, para luchar con la gente y para la gente, pero siempre con, más que para. Así que con honor y con mucho placer voy a estar al lado de ustedes este viernes, como siempre he estado desde que arranqué, y siempre voy a estar más adelante. Hiro, ¿qué más decirte, amigo? Gracias, nos estamos viendo. Siempre voy a volver, volveré. No seré millones porque muchos Felipes acá, va a ser un quilombo, imagínense. Lo vamos a mostrar, imagínense. Felipe, la compa. Ahí atrás. Así que un placer enorme haber compartido este pequeño espacio, esta pequeña jaula hermosa que se hace llamar Viento de Rebelión. Muchas gracias. Gracias, Felipe, querido. Hasta siempre, papá. Esto es un hasta siempre. Así es. Esto es una despedida, pero puede ser hasta un hasta mañana. Gracias, Felipe, por todo, loco. Acá las puertas siempre abiertas del programa para. Y siempre nos vamos a estar encontrando en recitales, en eventos. Siempre vamos a estar ahí, seguramente apoyando en alguna actividad del Frente Heavy Metal. Frente Heavy Metal. Qué necesarios son espacios como ustedes, qué necesario es agruparse en torno a causas sociales, con el rock como nexo, como arte, como cuestión donde la idea sea el compartir y no el competir. ¿Viste cuando te dicen, esta banda estuvo mejor que aquella? No, es una truchada eso. Estamos para compartir las cosas. Cada cual brinda lo suyo como cuando preparás una comida. Vos la haces pensando que al otro le va a gustar. Y a vos ese gesto de gusto te emociona y es una devolución que sentí. Como decía acá el compañero, lo hacemos por gusto. No hay nada más lindo que eso. Sin esperar una retribución pecuniaria, económica. El aplauso fácil. Sin esperar sin esperar la palmadita estúpida. ¿Sí? Porque no somos de eso. Nunca fuimos un tipo que nos dejamos engalanar con boludeces. Es hacer lo correcto, pensar que uno hace lo correcto, nada más. Disfrutarlo también, porque uno le hace bien. Sí. Y no sabría cómo hacerlo, no se me ocurre cómo hacerlo de otra manera. Yo creo que todo lo que hacemos en Viento de Rebelión, todo esto que le vamos añadiendo martes a martes, que vamos aprendiendo de distintas bandas, de distintos amigos y amigas que vamos fortaleciendo amistades, porque la amistad es eso que se va regando de a poquito con encuentros, con asados, con lugares comunes, con brindis, con festividades, con participación en algún lugar de la lucha, con fortalecer lo social, porque los lazos sociales son lo que nos hacen fuertes como pueblo, nos hacen esperanza de resistencia. Y es muy importante cuando el enemigo se agrupa, cuando los CEOs se agrupan, estar unidos y unidas nosotros también. ¡Muerte a los ratis de mierda! ¡Muerte al rati que llevamos adentro! ¡Muerte al macho que llevamos adentro! Porque los hijos sanos del patriarcado somos el peor peligro de la capilaridad social para las mujeres. Nosotros somos quienes las sometemos cuando reproducimos actitudes de soberbia, de machismo, de estar por encima de ellas, cuando las queremos someter en cualquier cosa, en cualquiera de los órdenes de lo que se nos ocurren, cuando creemos que lo doméstico le corresponde solamente a la mujer, cuando la limpieza es algo que solamente le corresponde a la mujer, cuando hay tareas que son de mujer y hay tareas que son de varón. Esa división de las cosas es machismo, es patriarcado que nosotros estamos imponiendo. Y la familia patriarcal es la peor mierda que existe, la peor cárcel. Nosotros que somos partidarios de la libertad deberíamos abolir ese tipo de familia por construir otro tipo de familia con otras relaciones sociales. El rock, la libertad, la rebeldía deberían proponer otra cosa. Deberían poner valores de igualdad. Nadie sobre nadie, fue una consigna que lanzamos alguna vez. Cuando nadie esté sobre nadie, este mundo va a estar mucho mejor. Cuando podamos construir un mundo de libres e iguales, entre libres e iguales, caminar entre iguales y mirarnos como iguales. Cuando desde el otro y la otra me devuelvan una sensación de libertad, yo mismo me voy a sentir más libre, más pleno como ser humano. Y voy a poder crear, voy a poder ser, voy a poder compartir las cosas que hago con mis manos, con mi trabajo. El trabajo va a ser otra cosa. El trabajo nos va a dar vida, nos va a dar libertad, nos va a dar proyección, nos va a dar realización. Y el trabajo no va a ser una esclavitud como hoy. A veces nos cerramos y nos ponemos a hablar de las cosas que hacen nuestros enemigos y no pensamos las cosas positivas que hay en nosotros y en nosotras. Ese es un gran defecto que tenemos quienes queremos cambiar este mundo, quienes necesitamos cambiar este mundo, porque no nos alcanza a ser felices entre nosotros y nosotras. Esto tiene que extenderse. Por eso es muy importante estar unidos y unidas, por eso es muy importante compartir, por eso es muy importante extender nuestra cultura del under, que no se agota en las bandas, que no se agota en los programas de radio, que no se agota en los fanzines, que no se agota en las películas que podamos hacer, pero sí que tiene ese arte como herramienta, que va a ser mucho más fuerte que las armas, porque nosotros podemos levantar un arma y querer imponer a otro que cambie su voluntad. Pero no hay mejor que la cultura para eso. La cultura es el arma de los pueblos, lo que queda. Y nuestras acciones no están al pedo, nunca, nunca, nunca lo que hacemos es al pedo, todo permanece. Sobre todo en las cuestiones culturales. Siempre vas a escuchar, capaz que dejamos hoy mismo de hacer esto. Y va a aparecer alguien dentro de 3, 4 años y nos va a decir, ¿te acordás cuando vos hiciste aquel programa? Aquella letra. Aquel recital. Y en esos momentos vas a lagrimear. Y vas a decir lo que hice no está al pedo. ¡Salud! Porque todo esto contribuye a que seamos más y mejores. Porque cada... Vamos a construir otro mundo. Porque el cascarón de este se rompe. Se rompe o lo vamos a romper a patadas. El heavy metal va a romper a hachazos todo esto. Vamos a hacer otro mundo y el heavy metal lleva valores nuevos. Lleva valores de igualdad. Son valores que van a comportar otra cosa. Todo este mundo de egoísmo se va a ir a la mierda. Porque nosotros los vamos a romper. El heavy metal es un movimiento con mucha fuerza. No se va a quedar en palabras. No se va a quedar en 4 notas musicales. Hay mucha construcción atrás de todo esto. Somos parte del pueblo y exigimos libertad. Esto fue Viento de Rebelión, un programa más de Heavy Metal.